En esa línea de derechos de las mujeres migrantes, empezamos a trabajar y hacer investigación en la frontera sur porque nos encontrábamos que cuando se hablaba de todo lo que estaba pasando en la frontera sur, de todos los saltos a las vallas, de las pateras, jamás se hablaba de las mujeres. Las mujeres resultaban invisibles. Y con el paso de los años nos dimos cuenta de que cada vez venían más mujeres y cada vez venían en situaciones más difíciles porque lo que está pasando en la frontera sur, aunque nos hayan vendido que este sistema lo que hace es luchar contra las mafias, que es un sistema de control de fronteras que lucha contra las mafias, es mentira. En los últimos años, este cierre de la frontera sur lo que ha proporcionado es que se hayan reforzado las redes mafiosas vinculadas a trata de seres humanos. Ya no queremos a ese inmigrante económico, nuestros estados demandan mercancía sexual y esa es la mercancía que las redes nos traen. Y eso es la realidad ahora mismo. Entonces, preocupadas por esta situación que estaba pasando, porque la mayoría de personas que vienen en esas redes de trata de seres humanos, hay un porcentaje grandísimo que son mujeres y niñas, preocupada por esto iniciamos una línea de investigación sobre derechos de mujeres migrantes en las que hemos hecho varios informes. Empezamos a hacer informes en la frontera sur, elegimos luego como una provincia de referencia Almería para ver dónde llegaban esas mujeres y después vimos que era necesario saber qué pasaba con esas mujeres que llegaban a los CIES, que es otra frontera más de este sistema. ¿Y qué es lo que estaba pasando con esas mujeres? También como un llamamiento que nos hacían las organizaciones sociales, que nos decían que era más complicado llegar a las mujeres. Era más complicado porque muchas de esas mujeres son mujeres que están bajo control y que no piden que las organizaciones sociales las atiendan cuando están en esa situación, puesto que tienen unas redes detrás que las están controlando. Lo que hicimos fue intentar... Esto es, vale. Nosotras habíamos detectado, o sea, habíamos intervenido en CIES cuando había que detectar e identificar posibles casos de mujeres víctimas de trata. Entonces, en esa intervención habíamos entrado ya en varios CIES y habíamos visto las condiciones que las mujeres tenían allí. De esa intervención, ahora en nuestra línea de trabajo de litigio jurídico estratégico en tribunales internacionales, como decía el compañero Salva, tenemos un caso que vamos a llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de una nigeriana víctima de trata, que fue deportada por el Estado español y que fue recuperada por la red de trata en Nigeria y que ha sido víctima del retrafficking. Entonces, estamos llevando el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A partir de ahí nos preguntamos, teníamos documentados todos esos casos en los que habíamos intervenido, pero vimos la necesidad de entrar CIE por CIE a los CIEs donde sabíamos que había mujeres. Al principio, claro, las autoridades se quedaron un poco sorprendidas porque nosotros hicimos una petición a Madrid y le dijimos que queríamos entrar al CIE a ver a las mujeres. Hasta ahora nadie lo había hecho así. Las mujeres que usted tenga en el CIE, nosotras queremos verlas. Al principio hubo como reticencias, pero después vosotros sabéis que en este sistema patriarcal que tenemos, vosotros y vosotras, era como, bueno, si van a ver a las mujeres, pues, como que tampoco era tan importante, ¿no? Pues van a ver a las mujeres, cómo están las mujeres y demás. Entonces logramos que se nos autorizara la entrada en todos los CIEs del Estado español donde había internamiento de mujeres y de familias. Entonces estuvimos CIE por CIE, en algunos casos durante varios días, entrando, dependiendo del número de mujeres que había dentro de los CIEs. Nos encontramos situaciones muy, muy graves. Un montón de mujeres víctimas de trata no identificadas, no solo víctimas de trata con fines de explotación sexual, sino también víctimas de trata con fines con explotación en el servicio doméstico, con una explotación que se había llevado a término en muchos casos, mujeres que habían sido denunciadas por la propia persona que las había estado explotando en el servicio doméstico y que habían acabado en el CIE. Encontramos... una mujer pues que tenía un segundo delito por pequeño hurto y que tenía un hijo a su cargo, que la policía le decía, no, tú trate al niño aquí, trate al niño al CIE. Y ella decía que jamás metería al niño en esa situación carcelaria. nos encontramos mujeres transexuales que habían cortado su proceso de hormonación y que no se les daba las hormonas para que continuasen. Nos encontramos con una situación durísima de mujeres que sufrían mucho tipo de, diferentes y mucho tipo y diferentes de abuso. Entonces, también los CIEs eran, dependiendo de la zona del territorio, eran muy diferentes. Logramos visitar el CIE de Málaga en diferentes ocasiones y el CIE de Málaga se caía a cachos totalmente. Hacía un frío terrible, se estaba cayendo, las mujeres eran casi todo mujeres que justo habían entrado en patera. Ahí nos acordamos de que uno de los policías de la brigada de la UCRIF nos había dicho que las mujeres nigerianas que entraban por patera al territorio español 100% eran víctimas de trata, y todas esas mujeres eran inmediatamente ingresadas en CIE, con lo cual esas mujeres, si no estaban embarazadas o dependiendo de los meses de gestación, serían deportadas, y si no tenían hijos también. Entonces encontrábamos que todas esas mujeres que estaban allí iban a ser deportadas, víctimas de retrafficking, que volverían de nuevo a entrar en el Estado español con una deuda aún más alta, porque aquí las redes nunca pierden. El Estado no pierde dinero, pero las redes tampoco. Entonces nos hablaban, vamos a luchar con... No, señor, usted lo que está haciendo es optimizar, con esta deportación, es optimizar el dinero que la red va a ganar a través de esa mujer. Nos encontramos con un CIE de Algeciras, que como ha dicho el compañero esta mañana, era una cárcel totalmente horrible. Nos encontramos con un CIE de Valencia, que era el que más o menos en condiciones, como es nuevo, estaba un poquito mejor de estructura, pero en el que en el módulo de mujeres, las mujeres eran las que limpiaban, no era la empresa de limpieza, porque según el director del CIE, eso las entretenía. Y era como una actividad más el tener que limpiarse el módulo. Y nos encontramos con una situación horrorosa en el CIE de Las Palmas. El CIE de Las Palmas es imaginaros que en una de las puertas donde se accede al módulo de mujeres está todavía dibujado el yugo y las flechas. No se ha modificado absolutamente nada. Las mujeres tienen que verse con su abogado en un pasillo, no se reúnen con ellos en ninguna salita. Las condiciones eran deplorables en todos los establecimientos de los CIEs. Entonces, también nos encontramos con unos perfiles muy diferentes de directores, como el director de Valencia, que lleva allí no sé cuántos años perenne, no sé si lo han cambiado. Lleva como 15 años y aquello es como su feudo. A otro que solo te decía, esto es un marrón, que a mí porque me ha tocado. A otro que nos decía, fíjate, si les pagamos todos los medicamentos, mira, mira. Y me enseñaba los medicamentos y me decía... La mayoría ansiolítico. Dice, porque claro, no te piden nada más que ansiolíticos. Y era verdad, era una ristra de ansiolíticos que decía, y señor, usted nos está planteando aquí que tiene a todas estas mujeres dopadas. ¿Y por qué? Entonces, situaciones muy duras. El director del CIE de Aluche es un señor muy duro, pero el director del CIE de Murcia ni hablamos. Había una señora con un problema en las prótesis mamarias cuando estuvimos visitando el CIE de Murcia, y este señor pues la estaba tratando, imaginaros cómo, porque ella se negaba a ir en esas condiciones al médico, no tenía la asistencia que debía tener. Entonces eran situaciones durísimas, y lo que hicimos también no solo fue visitar los CIEs, sino también pedir información a todos los juzgados de control de CIEs y pedir información a la Administración española. Con lo cual también nos encontramos un rosario de jueces totalmente diferentes, a los que a algunos aquello le parecía un marrón y a otros les parecía, bueno, que era una oportunidad para sacar una denuncia sobre la situación en CIEs. Me acuerdo perfectamente de Vicky, que es la jueza de control de Las Palmas, una mujer maravillosa, que había ido varias veces al CIE y que estaba denunciando, o sea, que había sido muy categórica en las cosas que estaban pasando dentro del CIE. Ya había habido un anterior fiscal que había entrado en el CIE de Las Palmas, donde había una cantidad de menores espectacular anteriormente, y que la fiscal había denunciado esta situación y que había dicho que jamás volviesen a entrar menores en el CIE de Las Palmas, aunque la policía estaba proponiendo a esta mujer que entrasen menores. Vimos también, aunque estaban vacíos los módulos para familias en el CIE de Murcia, que nos los vendían como la panacea. En principio se suponía que todas las familias iban a ir a esos módulos al CIE de Murcia, eso era lo que nos decían. Y bueno, nos encontramos las vulneraciones de derechos basadas en género, pues las violaciones de derecho a la salud, la denegación y falta de acceso a la salud, no había asistencia especializada en caso de embarazo, no había asistencia especializada en casos de interrupción voluntaria del embarazo. Tuvimos el caso de una chica que está deportada en Nigeria, que empezó un aborto dentro del CIE y que tardó mucho en recibir asistencia, que la sacaron del CIE para terminar el aborto en el hospital, pero tardó al menos 3 días de que desde el CIE la trasladaran para recibir asistencia con su aborto. De hecho, llegó a Nigeria, yo la visité en Benin City, y tenía secuelas de la falta de asistencia que se le había hecho durante el aborto que tuvo en el CIE de Aluche. Y lo que estábamos hablando de interrupción de tratamientos médicos, teníamos chicas que tenían tratamientos médicos derivados de cuadros, algunas de cuadros psicóticos, de depresión, de hormonas, y que se les habían interrumpido los tratamientos médicos y que el médico del CIE se negaba a dárselos. Violación del derecho a la libertad e identidad sexuales, pues encontramos que ellas denunciaban el tema de los tocamientos, las insinuaciones, todo lo que veis ahí, lametones, susurros en la oreja, amenazas verbales de contenido sexual, los frotamientos. Muchas de las mujeres se negaban a ir al patio. Imaginaros un patio que estaba totalmente masificado en muchos CIEs por los hombres, y entonces decían que no podían ir al patio porque se encontraban muy violentas, eran demasiados hombres, y muchas veces lo que notaban eran pues miradas, roces y demás, y entonces se negaban. Algunas veces la policía se enfadaba con ellas, puesto que se negaban a ir al patio. Yo cuando estuve en el CIE de Las Palmas, me dejaron estar dentro, ellas tenían un módulo para ellas solas, les cerraban la puerta y luego tenían las celdas. En aquel momento había una chica que había interrumpido su tratamiento psiquiátrico y una de las noches había intentado agredir a otra de las compañeras. Como castigo, la policía, sin notificárselo a la jueza de control, la había subido a un módulo de aislamiento 24 horas, pero las chicas, de miedo a la otra persona que necesitaba un tratamiento que se le había cortado, pues se encerraban por dentro para dormir. Ellas mismas tenían las llaves de las celdas y se encerraban para dormir encerradas. Entonces, aquello era una situación. Y yo misma presencié casos en los que el policía tenía insultos vejatorios respecto a su condición de mujer cuando se dirigía a ellas. Las revisiones personales sin ropa, llevadas a cabo de hombres o presencia de hombres. Y el tema de que algunas denunciaban que había habido tocamientos e incluso tema de abusos. El tema de los baños, ellas lo mencionaban bastante, el tema de que los baños no tuviesen puertas. Eso las perturbaba bastante, puesto que muchas veces ellas estaban en el baño y había un funcionario que entraba y salía sin ningún tipo de problema de la zona. Y otra de las cosas que detectamos fueron las amenazas de violación como respuesta o castigo a algún acto o reivindicación de un derecho. Es decir, cuando ellas, como los hombres, decían, no, yo quiero esto, yo necesito esto, estáis vulnerando mis derechos, la contestación muchas veces de las fuerzas de seguridad era, cállate, puta, o te voy a, ¿sabes? O sea, usando siempre todo el tema de género, usando todo el tema de la amenaza con connotaciones de género. Y las agresiones de contenido sexual. Solamente encontramos en uno de los CIEs que había una persona transexual, había una mujer transexual, que sí que verdaderamente la habían filiado con su nombre, aunque en su documento de identidad constaba aún el nombre que tenía antes de someterse a tratamiento, pero sí que es verdad que la policía le había filiado con el nombre que ella misma se reconocía y la llamaban con ese nombre. Entonces, esto es un poco sobre todo el tema de la orientación e identidad sexual. Es verdad que, aunque esto sucedía, ella misma no salía al patio, se aislaba muchísimo el resto de, de las personas que estaban en la situación de internamiento y había una, ella misma denunciaba una discriminación del resto de los hombres y del resto de las mujeres también, porque les costaba aceptar su identidad y también por parte de algunos funcionarios de la policía. En el caso de que las mujeres se negasen en algunos CIEs, cuando las mujeres se negaban a compartir los mismos espacios con los hombres de patio, lo que hacían era que las sacaban a horas diferentes. Al sacarlas a horas diferentes, lo que denotamos es que los hombres disfrutaban de más horas de ocio, de espacio, tenían como más instrumentos de ocio, los poquísimos que hay en los CIEs, que las mujeres, puesto que ellas también eran menos numerosas y, por lo tanto, pues eso le hacía que tuviesen menos opción de disfrutar de tema de ocio. Tenían ni siquiera en Las Palmas no tenían ni siquiera revistas, lo poco que le traía una persona de Cáritas, pero no tenían para leer, tenían solo una habitación en un módulo y no tenían ni sillones para sentarse a ver la televisión. Y lo que os comentaba antes, de obligar a la limpieza de las instalaciones en su módulo. Es decir, esto no lo encontramos muy claro en el CIE de Valencia, puesto que estaba puesto en un papelito con los horarios de cada mujer para limpiar, pero también nos lo encontramos en el CIE de Las Palmas, puesto que les cerraban la puerta y les dejaban como todo el módulo para ellas, y bueno, allí podía morir una y hasta el día siguiente que no fuera alguien no se la iba a encontrar. El asilo y refugio, comentaros que cuando estuvimos visitando a las mujeres en el CIE de Algeciras, fuimos nosotras las que le tuvimos que explicar a las mujeres cuál era su derecho de asilo, porque nos encontramos con 4 casos de mujeres que efectivamente podrían perfectamente pedir asilo, que lo habían hecho y que la policía les había dicho que aquello no era el sitio, que no era el lugar y que la información que tenían no era correcta. Después de esto, lograron pedir asilo y todas fueron liberadas del CIE y su asilo fue admitido a trámite, con lo cual había verdaderamente indicios de que esa persona pudiese ser una persona refugiada. Sobre todo porque la policía no ve el asilo, o sea, cuando a la policía una mujer le pide asilo, el policía normalmente le dice la coletilla, asilo político. Entonces, jamás un policía vio que estas mujeres que querían pedir asilo, fundamentados en motivos de género, para el policía, claro, esto no era una petición de asilo y, por lo tanto, no la transmitió a quien la tenía que transmitir adecuadamente. Y el tema de las víctimas de trata es lo que os decía antes, que nos preocupa muchísimo. No se establecen en los CIEs un proceso de identificación con garantías, porque la identificación de víctimas de trata, como sabéis, hasta ahora en el protocolo se dice que la tienen que hacer las fuerzas de seguridad del Estado. Las organizaciones sociales se pueden intervenir en la detección, pero jamás hacer un informe que sería vinculante para que se les conceda el periodo de restablecimiento y reflexión. ¿Qué es lo que nos está pasando? Imaginaros a una víctima de trata que está en un CIE, que está esperando su deportación. En muchas ocasiones es el momento, tenemos un breve espacio, pero es el momento de que la víctima pida ese periodo de restablecimiento y reflexión, porque está en una situación muy límite y sabe que la deportación la va a volver a meter en manos de la red y va a volver a aumentar su deuda, con lo cual su vida corre peligro si es deportada. Con lo cual, muchas veces, estas mujeres, justo en esa situación, es cuando su cabeza hace clic y tienen la valentía, que es mucha, de pedir el periodo de restablecimiento y reflexión. ¿Cuál es el discurso de la policía? El discurso de la policía es, claro, ha estado todo el tiempo en explotación sexual y ahora, como la vamos a deportar, es ahora cuando se le ocurre que hay que pedir el periodo de restablecimiento. Entonces, muchos periodos de restablecimiento y reflexión, por esto que piensa la policía hace un informe negativo si se piden y entonces la subdelegación de gobierno no los concede. Entonces, ahí tenemos un agujero negro porque se nos están yendo muchísimas mujeres recién llegadas por frontera que van a ser para explotación sexual o servicio doméstico, pero muchas otras mujeres que ya han pasado 2 o 3 años en situación de explotación en el Estado español, que ninguna autoridad del Estado español ha sabido protegerlas y que además el Estado español las está devolviendo al país de origen. Con lo cual, estamos revictimizando como 100 veces a esa mujer que es víctima de trata. Bueno, esto sigue, sobre todo el tema de la trata, que es el que nosotros trabajamos, pero bueno, no es el tema de hoy. Yo quería manifestaros de verdad nuestra inquietud sobre todo lo que está pasando en los CIEs con las mujeres. En algunos CIEs nos dicen que es muy difícil el acceso a las mujeres, y yo os digo de verdad que las busquéis. Porque cuando están y no se puede acceder a ellas es porque seguramente estarán bajo control, y que es esa mujer que está bajo control es la que necesita otro referente que no sea ni la administración española, que ya ha vulnerado sus derechos, ni la red o el controlador, que ha vulnerado también sus derechos, sino que necesita otro referente. Entonces, bueno, pues animaros a que sigáis trabajando, pero animaros también a que le pongáis especial atención a la situación de las mujeres en los centros de internamiento. Gracias.